Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nosotras somos un proyecto del norte del territorio, en el lugar que se llama México, que se conoce como México. Y queremos sumarnos a este cadenazo por Felipe Ríos a partir de esta plática que hicimos sobre la clandestinidad y la persecución con nuestro amigo Miguel Peralta, quien está fuera de su territorio en una situación de huida debido a que quieren regresarlo a la cárcel. La semana pasada llevamos el caso a la Suprema Corte de Justicia, que es la instancia máxima para ejecutar justicia en México, y tuvimos una resolución positiva dado que le quitaron una condena de 50 años y anunciaron o señalaron las faltas del sistema judicial respecto al trato con una persona indígena. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia tenía todas las facultades para poder dictar la libertad absoluta de Miguel Peralta y no lo hizo. Y eso habla de un problema mucho más grande porque nos regresa a los juzgados de primera instancia, que son los que lo han condenado, lo han encarcelado, lo han liberado y lo han vuelto a condenar. Entonces, esa es la situación en estos momentos. Queremos mandarles un abrazo fraterno, solidaridad con Felipe Ríos y con todo lo que está sucediendo. Que la clandestinidad no se nos vuelva un acto de costumbre, que el silencio no se nos vuelva un acto de costumbre, que podamos nombrar a todas y cada una de nuestras hermanas que tienen que salir, que tienen que enfrentarse a la represión y que las apañemos entre todas. Siempre, siempre, siempre. Viva la anarquía, compañeros. Un saludo y les dejamos este programa que fue grabado previamente. Hasta luego. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en este cadenazo radial en solidaridad y en la lucha por la plena libertad de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, quien desde hace más de 10 años ha sido el foco de persecución de los caciques de su comunidad, los Ochitlán de Flores Magón, en el municipio de Oaxaca, en el sur de México. Quien en este momento se encuentra lejos de su tierra, de su familia y de su territorio, para poderse librar de una justicia que lo quiere regresar a la cárcel. Cuando un 15 de octubre, en una madrugada del 15 de octubre del 2019, a él le abrían las puertas de la prisión de Cuicatlán, después de haber luchado legalmente contra una condena de 50 años que había recibido tiempo atrás. Y en ese tiempo de su liberación no imaginábamos verlo en las calles. Y ahora se nos hace muy difícil saber que no está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en la cabina. Gente de Radio Tropiezo y gente también de la Cruz Negra Anarquista. Vamos a estar llevando esta sesión por un ratito en solidaridad con Miguel Peralta. Buenas tardes, noches. Bueno, ahí, no sé a qué horario se va a transmitir. Ah, tarde. Pues eso, ¿no? Estamos aquí sumándonos a este esfuerzo radial desde los distintos medios libres, pues para visibilizar o intentar visibilizar la situación de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta, ¿no? Que ya se ha estado hablando de él, de su caso, del conflicto que se vive en su comunidad, en el Osochitlán de Flores Magón. Y bueno, estaremos aquí un rato reflexionando o compartiendo, ¿no? Algunas ideas sobre lo que está ocurriendo con nuestro compañero Miguel, ¿no? Quien, como ya se mencionó, tuvo que tomar una decisión que no es nada fácil, no es nada sencillo, ¿no? Ante una nueva estrategia, digamos, ¿no? O artimaña, como quieran llamarle, por parte del poder caciquil, del poder político, de la familia Cepeda, de intentar regresarlo a la cárcel, a la prisión, ¿no? Y que cumpla la sentencia de 50 años. Y pues bueno, ante ese escenario, nuestro compañero Miguel, ¿no? Pues tuvo que tomar una decisión que, insisto, ¿no? No es nada sencillo, no es nada fácil, ¿no? Y que también, ¿no? Creo que poco se habla o poco hablamos, ¿no? De esto, cuando hablamos de casos de represión, cuando hablamos de casos de persecución, ¿no? Por parte del Estado hacia los anarquistas, las anarquistas, los movimientos sociales en general, incluso levantamos la consigna de libertad a los presos, ¿no? Luchamos por su liberación, juntamos dinero para los gastos legales de los abogados, de la visita, pero poco, ¿no? Hablamos, reflexionamos y sobre todo actuamos cuando son casos, cuando de nuestros compañeros, compañeras, ¿no? Que tienen que salir, ¿no? De su lugar donde residen, huir, pues, escapar de la persecución para evitar, ¿no? Ya sea una sentencia, ya sea un juicio, ya sea un proceso, ¿no? Y que eso se traduce en ausencia, se traduce en vacíos, se traduce en aislamiento, ¿no? Que va más allá de los muros de las prisiones, ¿no? Que las cárceles, bueno, es un mecanismo de aislamiento también, pero la distancia, ¿no? Y una serie de circunstancias, de factores, ¿no? Que influyen y que estaremos platicando sobre esto en este segmento, que bueno, esperamos, ¿no? Que sirva, pues, no solo para visibilizar nuevamente, ¿no? La importancia de la solidaridad con nuestro compañero Miguel, sino también, pues, bueno, para reflexionar sobre las estrategias, las acciones, ¿no? Y las herramientas o armas, ¿no? Que como colectivo, movimiento anarquista libertario, ¿no? A veces necesitamos, pues, para afrontar estos casos de persecución, de aislamiento, de bueno, ¿no? Aquí teníamos hace rato una plática, ¿no? Sobre la clandestinidad, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso vamos a estar hablando. Y sin más por el momento, los dejamos con nuestra primera gran canción y regresamos a esta cabina. Un saludo para todas las radios que se están uniendo, Radio Ajolote, Noticias de Abajo, Radio Zapote, Que Huelga Radio, Curruf, La Zarzamora y todo ese bloque negro radial que existe, resiste y molesta bastante. Un saludo desde acá a todos los corazones, no vamos a decir rebeldes, pero sí rabiosos. Regresamos en un momento. Ojos cerrados, corriendo calle abajo. No chocas con nadie porque eres transparente. Humo y bolígrafo como aliados. Te distanciaste para hacerte más fuerte. No sé en qué punto se me fue de las. Ahora sostengo él como la tabla el náufrago. Sigo encerrado, viviendo del recuerdo. Sigo enamorado de todos esos momentos. Mando un saludo a todos los del pasado, del 02, interactuando. Espero que sigáis ardiendo como antes. Espero veros pronto, nos vemos en los sueños. Allí todo es distinto, extraño pero intenso. Allí estamos juntos, no tiene precio. No tiene. Transparente, entre tanta gente, camino ausente, con planes en mente, fumando temple, creando ambiente, en el papel, soy transparente, transparente, entre tanta gente, camino ausente, con planes en mente, fumando temple, creando ambiente, en el papel, soy transparente. Madrid, lobos con piel de oveja y corderos con piel de lobo, sucios, grises. My life en trance, jodí con límites, aún viviendo al margen. Esta es mi vida, inestable, pa' darme el piro, tenme en cuenta. Ya lo sabes, ya lo sabes, ya. Transparente, entre tanta gente, camino ausente, con planes en mente, fumando temple, creando ambiente, en el papel, soy transparente. Transparente, entre tanta gente, camino ausente, con planes en mente, fumando temple, creando ambiente, en el papel, soy transparente. 2007, mi hombre de ESFA. Sí. DARMO. Esto va para mi gente por esto siempre. Esto va para mi gente por siempre. Transparentes. Bueno, eso fue Transparente, de aquel grupo famosísimo llamado Fula Trua, que nos encantaba. Y que justo alguna vez con una amiga, quien también le mando un gran saludo, estábamos escuchando esta canción mientras hacíamos una piñata y me dijo, no me había dado cuenta que eso hablaba de la clandestinidad o de la huida o lo que sea que le llamemos. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Entonces, en algunos foros que hemos asistido para hablar del caso de Miguel, justamente hemos insistido en lo difícil que es hablar de la ausencia. Creo que también con el paso de los años y con el acompañamiento a situaciones de represión, en este momento hemos, o no sé si yo lo siento así, lo digo aquí frente a mi compañero, siento que tenemos la oportunidad de reivindicarnos frente a un montón de compañeros que con anterioridad habían tomado el camino de la ausencia y que no habíamos podido tener las herramientas, ni la madurez, ni nada para poder afrontar una situación con eso, ¿no? Entonces, pienso en casos pasados que tuvimos, sobre todo en años muy difíciles, entre el 2009 y 2014, donde varios compañeros simplemente tuvieron que ausentarse por un tiempo ante una posibilidad de ser arrestados o de ser llevados a los tribunales o incluso ya con órdenes de búsqueda y captura muy abiertas o muy, bueno, presuntuosamente abiertas. Entonces, en ese momento me parece que lo que hacíamos o lo que la posición que tomamos fue como un poco el secreto a voces, el hablar bajito, el no mencionar a los compañeros porque no sea que los metemos en problemas y mucha gente incluso en no hablar de los compañeros porque no sea que ellas se meten en problemas, ¿no? Entonces, yo siento como que con el paso de los años estamos en este momento donde hemos aprendido que nombrar la ausencia es muy importante y nombrar la ausencia de uno de nuestros hermanos, que es Miguel, sigue siendo igual de importante porque entre menos lo nombremos es como lo condenamos al olvido o a este aislamiento del que estaba hablando mi compañero anteriormente. Entonces yo no sé, siento que parto un poco de este sentir y de esta reflexión desde una posición política, de los compañeros que no estén, y no estén por alguna razón que implica su decisión como anárquicos o su decisión como enemigos del sistema, tienen que seguir siendo reivindicados por nosotros. Siento que de otra manera les condenamos al olvido y a una muerte como silenciosa. Y pensándolo un poco por ahí, recordamos este fanzine, que salió por esos años dudosos y esos años complicados en Chile, que se llama Al Acecho. Y este fanzine empieza con una discusión que nos gustaría retomar el día de hoy acerca de la clandestinidad forzosa versus la clandestinidad elegida. Yo coincido, ¿no?, con esta primer parte que mencionas, sobre, llamémoslo así, la experiencia, ¿no? La experiencia acumulada o la experiencia a partir de, ¿no?, los fracasos, los dolores, las dolencias, las tristezas, que en su momento, ¿no?, en diferentes contextos, en diferentes circunstancias, pues vivimos, ¿no?, experimentamos de no poder o no saber cómo acompañar a compañeros, a compañeras que enfrentaban procesos, que enfrentaban represión, que enfrentaban persecución y que tuvieron que optar algunos en algún momento por el exilio, ¿no? Por irse, por abandonar pues su entorno, sus círculos, y que en su momento recuerdo alguna experiencia un poco más antigua, o ¿no? 2004, 2005, ¿no? Compañeros que optaron pues, ¿no? por exiliarse, por irse, y que como colectivo, como movimiento, como incluso como amigos, pues, ¿no? Como relaciones fraternas, de amistad, ¿no? No supimos cómo enfrentarlo, no supimos cómo lidiar con eso, ¿no? Y que justo, ¿no? A partir de un recrudecimiento, digámoslo, porque pues siempre ha estado ahí, ¿no? La persecución, la represión por parte del Estado, pero que en este periodo, ¿no? Del 2009, 2012, 13, ¿no? Se recrudece, se intensifica contra pues los grupos y personas anarquistas, ¿no? Y que sí, ¿no? Creo que en ese momento igual, ¿no? No teníamos ni la experiencia ni las herramientas para enfrentarlo. Era un tema tabú, ¿no? Era un tema que no lo menos que se pudiera hablar, ¿no? Lo menos que se, ¿no? Aunque era algo que como decías, ¿no? Un secreto a voces. Y que lo único que hizo, pienso yo, ¿no? Fue abrir heridas y dificultar aún más una situación que de por sí es muy complicada y muy difícil, ¿no? Y que justo esas experiencias, ¿no? Dolorosas, tristes, ¿no? De alejamientos, rencores, ¿no? Es que mucho, ¿no? Creo yo se debió justo a esta decisión, no sé si la palabra es correcta, ¿no? O vía que se utilizó en ese momento, ¿no? De intentar mantener todo en silencio, ¿no? De intentar mantener todo justo donde me parece que el poder al Estado, ¿no? Le gustaría o le interesa que esté, ¿no? La situación de la represión, ¿no? Es que es fuera de la vista de todos, ¿no? Entonces, mientras menos hablara de la situación mejor, ¿no? Mientras menos se agitaran las aguas, mejor, ¿no? Y eso dificultó muchísimo la comunicación, ¿no? No obviamente con los compañeros y las compañeras que estaban enfrentando esa persecución, pero incluso también al interior de los colectivos y de las redes, ¿no? Que en su momento existían, ¿no? Y que pienso yo, ¿no? Que y coincido, ¿no? Que ahora es un momento, ¿no? Donde toda esta experiencia, como decía, ¿no? Acumulada de estas tristezas y de estos fracasos, ¿no? Nos han llevado a esto justo, ¿no? A lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Que es hablar más públicamente, hablar más abiertamente, ¿no? De las ausencias, de la clandestinidad, ¿no? Que ahorita podemos platicar, ¿no? Este tema de si la clandestinidad es elegida, que si la clandestinidad es impuesta, pero me parece que ya sea una u otra, ¿no? O si efectivamente hay esta diferencia, lo que no podemos obviar, ¿no? Es que esta clandestinidad, esta opción, ¿no? De los compañeros, las compañeras que la toman por una u otra razón, impacta y duele, ¿no? Y duele en lo organizativo, duele en lo político y también duele en lo humano, pues, ¿no? Que finalmente, pues, como anarquistas creo que partimos justamente desde una visión muy humana, ¿no? Muy de las personas. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿no? A diferencia, por ejemplo, ¿no? Y no estoy diciendo que una cosa sea más o menos, ¿no? Pero a diferencia de cuando los compañeros, las compañeras están presos, ¿no? ¿No? El hecho de no poder visitarles, el hecho de no poder tener un contacto, una comunicación constante, fluida con ellos, con ellas, ¿no? Como pudiera ser el caso, ¿no? De compañeros cuando están privados de la libertad, ¿no? que sabes, ¿no? Que sí están presos, que sí, ¿no? Hay que seguir luchando y movilizándose por liberarles, pero sabemos, ¿no? Que están ahí, ¿no? Y sabemos que cómo están, o más o menos tenemos una idea más clara, ¿no? Cuando se enferman, cuando necesitan algo, cuáles son sus anhelos, sus deseos, ¿no? Sus necesidades, ¿no? Pero cuando estamos ante una situación aquí, como esta, ¿no? Eso es, no imposible tal vez, ¿no? Pero sí sumamente más complicado, ¿no? Entonces, creo que eso sería un primer elemento, una primera cosa que a mí me gustaría decir, ¿no? O sea, que ya sea impuesta, ya sea elegida, ¿no? Si es que esto existe, la clandestinidad, ¿no? El huir, ¿no? Y no los digo en un sentido negativo, al contrario, es algo que como decía yo al principio, ¿no? No es una decisión sencilla, no es una decisión fácil, ¿no? Ni para quien la toma esa vía, ni para el entorno, ¿no? Pensando en esto que decíamos, este planteamiento que está en el fanzine que se llama Las Hecho Experiencias y Reflexiones Antiautoritarias acerca de la clandestinidad, de este lado, del norte del territorio, tenemos también experiencias históricas donde muchísimas personas optaron por la clandestinidad como un elemento necesario para poder emprender la lucha ante escenarios de persecución abierta, solo bajo sospecha, o para abiertamente tomar las armas, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿esto es una clandestinidad elegida como tal? O sea, que una persona se determinara o tuviera la suficiente certeza de querer tomar este camino, ¿lo hace elegida? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en este momento. Esto es una, o sea, como, no sé. O sea, la diferencia podría parecer que en este momento quienes decidieron irse a la clandestinidad, lo decidieron. Frente a este otro escenario donde las personas que se van a la clandestinidad es porque están siendo perseguidas y porque no tienen de otra, porque o lo hacen o van a ser llevadas a la prisión en algunos casos o desaparecidas en otro, ¿no? Como es el caso de nuestro territorio, donde una de las mayores temores no es que nos lleven a la cárcel, sino que nos maten o que nos desaparezcan y jamás nos vuelvan a encontrar. Entonces, frente a ese escenario nos estábamos preguntando eso, si puede ser la clandestinidad elegida o no. Yo le decía un poco a mi compañero que desde mi punto de vista la clandestinidad siempre es una orilla a la que te lleva el poder, la represión o el Estado. Quiero decir que una no elige irse a la clandestinidad para tomar las armas, sino elige tomar las armas mediante el camino de la clandestinidad ante el escenario que tiene. O eso es la lectura que pienso. Pero luego también me llega a la mente las palabras de Gabriel Pombo da Silva, donde él decía que para él la clandestinidad primera que vivió, que es cuando él estaba en grupos de acción y talala, era un momento pero precioso, porque podían hacer demasiadas cosas más sin mayores temores que el que podía hacer cuando él estuvo en clandestinidad mientras estaba siendo requerido para volver a la cárcel, que al final lo encontraron, ¿no? Pero recuerdo mucho que él hace esa diferencia entre, bueno, pero es que antes teníamos una red, o sea, esa clandestinidad que parece elegida, en realidad no era una elección, sino era una forma de organización que estaba gestando y que estaba posibilitando que la gente tomara otra identidad, que tomara paraderos desconocidos para darse a por todas en contra del Estado o en contra de las dictaduras o lo que fuese cada uno de esos casos. Entonces creo que esa es una gran diferencia que podríamos notar, o sea, como que ese tipo de clandestinidad requería de una organización previa que posibilitara la seguridad dentro de ese anonimato, que es al final un sinónimo de la clandestinidad, ¿no? ese anonimato que te hacía ser otra persona, ponerte en los pies de otra, es decir, tener una credencial que dijera que eras otra persona, tener una familia que era otra tu familia, no sé, tener una profesión que era lejos de tu profesión, pero había toda una red y unas estrategias y una organización que hacían posible eso, que pareciera que es lo que no existe hoy en día, o que parece, no quiero decir que no existe totalmente, o sea, no se ofenda a quien sí lo tenga, sino más bien que pareciera que en estos casos es lo de lo que carecemos, ¿no? Una de las herramientas de las que carecemos, porque entonces hay un proceso de individualización donde las personas que están siendo perseguidas se van lejos de su entorno, pero se quitan ellos de su entorno. No hay un entorno que se vaya con ellos. Y creo que esa es una diferencia que se tiene que considerar, incluso como esta experiencia acumulada o como esta herencia revolucionaria que podríamos sí o no reivindicar, pero es que para tener una clandestinidad en una mejor posición necesitamos una organización que lo haga efectivo. Y en los casos que hemos visto es básicamente gente que se ausenta huyendo de una posibilidad que es la cárcel, la muerte o la desaparición, el asesinato o la desaparición, llevando un proceso de forma individual. Y creo que eso es lo que también hemos aprendido, que el estar aquí apañando incluso con la voz importa, importa mucho. O sea, es decir, no estás solo, es decir, te tenemos presente, no te vamos a olvidar. Y bueno, ahí está mi argumento de por qué no, bueno, de esta derivación de clandestinidad elegida y clandestinidad forzada. Bueno, sí es, hace rato, ¿no? Decíamos antes de iniciar este segmento, ¿no? Un poco intercambiábamos y discutíamos esta idea, ¿no? Estas ideas de si hay o no hay clandestinidad elegida, si es impuesta. Y nuevamente, ¿no? O sea, coincido, ¿no? O sea, creo que sí hay un punto en el que eliges, ¿no? Eliges las estrategias de lucha. Y en ese punto pueden influir muchos factores, muchas circunstancias, ¿no? Indudablemente, bueno, el grado de conciencia, grado de incluso de represión, ¿no? O el clima social, ¿no? Y yo no estoy, o no es mi intención, ¿no? Desvalorizar o valorizar más una estrategia sobre la otra, ¿no? Pero creo que sí, ¿no? Y es cierto, ¿no? Bueno, estas palabras que decías, ¿no? Sobre la lucha armada, sobre la lucha con las armas, ¿no? Que bueno, también hay todo un debate, toda una ahí conceptos, reflexiones, ¿no? Que, por ejemplo, lo que decía el MIL, ¿no? El Movimiento Ibérico de Liberación, ¿no? Que no era un grupo de lucha armada, era un grupo de agitación armada, ¿no? Y toda una concepción pues libertaria o antiautoritaria, ¿no? Que intentaba romper con esa tradición, ¿no? Armada más proveniente de grupos marxistas-leninistas, ¿no? Con otra visión, ¿no? Entonces, y creo que sí hay una tradición o una historia, ¿no? De la lucha armada desde los posicionamientos antiautoritarios, que indudablemente también tiene que ver con la opción o la decisión de pasar a la clandestinidad, ¿no? Y ahí hay pues muchísimos ejemplos, ¿no? Que podríamos retomar, el mismo Jean-Marc Roulin, ¿no? Gabriel, sin duda, ¿no? Claudio Lavazza, ¿no? Que bueno, hace rato estábamos hojeando su autobiografía, la autobiografía de un irreductible, ¿no? Y que habla también de esos momentos en donde tiene que romper, ¿no? Con su entorno, con su familia, y pasar a otra estrategia, a otro momento de la lucha, ¿no? Que es más esto de abandonar, ¿no? La familia, los amigos, etcétera, etcétera, pero integrándose pasando a ser parte de otra estructura, ¿no? De otra organización, de otra red, ¿no? Y ahí coincido totalmente, ¿no? que cuando la clandestinidad es parte de una estrategia de lucha, de confrontación directa contra el Estado, ¿no? No es lo mismo que cuando la clandestinidad la tomas porque lo que está en riesgo es tu libertad y tu vida, que no es que en la otra no esté, ¿no? Y creo que justamente el hecho de pasar a la clandestinidad es una cuestión de seguridad, ¿no? Para ellos y para la propia organización, ¿no? Pero al menos en mi experiencia, ¿no? Creo que sí hay esa diferencia, ¿no? Insisto, yo considero, ¿no?, que es una cuestión de estrategias, ¿no? Y toda estrategia es válida, ¿no? Cuando enfrentas al poder, cuando enfrentas al Estado, ¿no? Pero yo sí haría esta diferencia, ¿no? Entre, ahí sí es cierto, hay un punto de quiebre, ¿no? En donde las circunstancias te llevan a la clandestinidad, pero eso no es lo mismo a cuando, ¿no? Caso Miguel, ¿no? Te enteras, hay una orden para detenerte, ¿no? Y en caso de que te detengan, tienes enfrente 50 años de prisión, ¿no? Y entonces tienes que romper con todo, salir con todo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Sin preparación, sin organización, sin soporte, ¿no? Pareciera, ¿no? Que justo, ¿no? En estos 5 años, eso es algo que principalmente el grupo de apoyo, las redes, ¿no? De Miguel han ido construyendo, ¿no? A contracorriente, ¿no? De pues lo que anteriormente se usaba, ¿no? En nuestros entornos, que era no hablen del compañero, no se mencione de él, ¿no? Y pues ahora estamos, ¿no? Reflexionando y dándonos cuenta que no, que lo que se necesita, al menos en este caso, ¿no? Porque también es cierto que cada caso es particular, que cada caso tendrá sus circunstancias y sus particularidades, ¿no? Pero que al menos en este caso, en el caso del compañero Miguel, en el caso de la comunidad de los Xochitlán, es necesario, es importante señalar la ausencia, ¿no? Porque es una ausencia que es producto, ¿no? De la represión política, ¿no? Y del uso, ¿no? del Estado y de las leyes por parte del grupo caciquil de Elisa Cepeda, ¿no? Entonces, yo diría, ¿no? O sea, sí, para mí sí hay una clandestinidad elegida, ¿no? Que se elige, ¿sí? Por como parte de una estrategia de lucha, y también hay una clandestinidad que pues finalmente optas, ¿no? Y creo que también es una estrategia de lucha, ¿no? Porque, bueno, y ahorita lo leía en algún texto, cuando tienes frente a ti, ¿no? Como el caso de Miguel, la perspectiva, ¿no? De ser detenido, ser arrestado nuevamente y ser encarcelado, ¿no? Que lo que buscan es que pase 50 años frente 50 años en prisión, obviamente, bueno, tienes esa perspectiva y tienes esa opción, pero también tienes la otra opción, ¿no? Que es seguir luchando, ¿no? Sí, aislándote, separándote de tu entorno, de tu familia, de lo que sea, pero, no sé, a lo mejor es algo muy pueril de mi parte, ¿no? Pero no dándole la satisfacción al poder de detenerte, ¿no? También ahí tendríamos quizá otra definición, que sería la de la fuga. O sea, no sé, fuga o clandestinidad, yo lo podría resumir en ausencia. O sea, como sea, son dos casos donde una persona se tiene que alejar de lo que conoce, de a quienes conoce, de quienes lo conocen, para estar al margen de poder ser localizado. Sí, sobre todo localizado en una situación donde lo que se reclama es la presencia. Yo creo que ningún, bueno, no sé, me cuesta pensar que alguna persona en sus cabales supiera, se enterase que lo van a meter a la cárcel 50 años y dijera, pues me quedo y me entrego a la policía. O sea, sería una lectura muy ciudadanista, muy tonta. No creo que ni incluso los ciudadanos más ciudadanos tengan la posibilidad de no dudar al menos de esto. Pero bueno, ya nos desvariamos un montón, nos vamos con esta otra canción y regresamos en un momento. Seguimos aquí transmitiendo desde la cabina de Radio Tropiezo junto con la Cruz Negra Anarquista en este cadenazo radial por la libertad plena de Miguel Peralta Betanzos, abajo los muros de las prisiones. Un saludo a todas las radios hermanas. Regresamos. Regresamos a este cadenazo radial en solidaridad con la exigencia y la lucha por la liberación, por la libertad total y absoluta de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta, que, bueno, como ya hemos estado mencionando, se encuentra en estado de fuga para evitar, pues, ¿no?, que se ejecute una sentencia en su contra de más de 50 años de prisión, ¿no? Y bueno, hemos estado aquí un poco compartiendo, divagando, reflexionando acerca de pues esto, ¿no? La clandestinidad, la fuga, las ausencias, la soledad, el aislamiento. Y nos gustaría ahorita, ¿no?, que ya que hablábamos de algunas experiencias históricas de fuga, de clandestinidad, ¿no?, ya sea como estrategia de lucha, ¿no?, como parte de una estrategia de lucha frontal y combativa al Estado, o como una estrategia para no ser capturado, capturada, quisiéramos leer un extracto del libro, justamente el que mencionábamos hace rato, Autobiografía de un Irreductible, de Claudio Lavazza, ¿no? Para quienes no ubiquen al compañero, en los años 70 formó parte justamente, ¿no?, de grupos armados, grupos revolucionarios, que enfrentaban con las armas, ¿no?, al Estado. Y bueno, producto de esa decisión de lucha, el compañero, fue perseguido, fue posteriormente, años después, encarcelado, ¿no? De hecho, cumpliendo una sentencia de más de 20 años, ¿no? Él escribió este libro, ¿no?, en donde recopila todas sus experiencias. Y sí, hace poco salió el libro, efectivamente. Y entonces, nos cuenta, ¿no?, en su autobiografía, el momento en el que tiene que tomar la decisión, ¿no?, de irse a la fuga, ¿no?, pasar a la clandestinidad, ¿no? Claudio ya estaba participando en las luchas obreras, en las luchas revolucionarias en Italia en los años 70, ¿no?, los llamados años de plomo, y él ya estaba vinculado, ¿no?, a estos grupos revolucionarios de lucha y de combate, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no?, se dio un fenómeno que se llama los arrepentidos. Son personajes, ¿no?, que estaban en algún momento también vinculados a la lucha y que, ¿no?, justamente empezaron a dar información a la policía, ¿no?, a renegar o a abandonar sus posiciones revolucionarias y a colaborar con el Estado, ¿no? Y eso lo que llevó fue a que muchos compañeros, compañeras, ¿no?, fueran delatados, fueran ubicados, ¿no?, y con la consiguiente ya sea detenciones o, en el caso del compañero Claudio, pasar, ¿no?, a la clandestinidad mediante la fuga. Entonces, él cuenta esto, ¿no?, de que estaba este contexto de los chivatazos, de los arrepentidos. Era algo que dice... habla, ¿no?, que estaba trabajando en un trabajo formal. Dice: no duré mucho trabajando para ellos porque al poco tiempo, y tal como lo había previsto mi madre, tuve que escapar porque un arrepentido, un chivato, soltó mi nombre al juez, mi detención era inminente y me di a la fuga. Una fuga esta que duró 16 años. Hacía semanas que tenía preparado un macuto, una mochila, con todo lo que podía necesitar. La noticia de que un arrepentido estaba hablando no fue inesperada. Sabía que tarde o temprano alguien, para evitar una larga condena, cantaría, ¿no? Y luego más adelante nos dice: cuando supe con certeza lo del chivatazo, no me lo pensé dos veces y me di a la fuga. No tenía documentación falsa, ni un lugar donde refugiarme. Saludé a mi madre con un abrazo y le prometí que volvería pronto. A mi padre le hice la misma promesa. A los dos les mentí. Los volví a ver 6 años más tarde. Pero fue a mi hermana a la que le mentí aún más. Nunca volví a verla, hasta la fecha. Ya van 26 años, ¿no?, en ese momento. Me alejé de casa cuando se hacía de noche. Era invierno y hacía mucho frío en las calles de mi pueblo. Pero el frío que llevaba adentro por la imprevista soledad era aún mayor. Eso fue en marzo de 1980. Y qué curioso, porque fue justamente en marzo del año antepasado, fue en marzo del 2022 cuando se giró también la orden de reaprehensión para Miguel Peralta, y desde ese momento es cuando dejamos de verlo en las organizaciones que él seguía apoyando, porque todavía estaban presos 8 compañeros de los Ochitlán de Flores Magón. Y creo que también como que fue, pienso como en la experiencia que fue ese momento, como que nos echaron agua fría, caliente, toques eléctricos, todo al mismo tiempo. Porque así como no pensábamos que hace casi 5 años él podía estar en las calles, tampoco pensábamos que no podía estar. No sé, un poco, sería un poco ingenuo de decir que pensábamos que iba a estar libre y tal, sino no pensábamos que iba a ser requerido para además cumplir una condena de 50 años. Entonces ese es el motivo por el que estamos aquí y por el que estamos nombrando también todo esto. El darse a la fuga, como volvemos a decir, no es una, o no creemos que sea una decisión sencilla en ninguno de los casos, pero además el estar lejos del lugar donde estás luchando, por lo que estás luchando, también puede ser leído como parte de esos arrepentimientos. Y nos enfrentamos incluso a esta otra situación, que es que algunas personas piensan que es una forma más sencilla que estar dentro de la cárcel. Entonces, desde los grupos de acompañamiento también hemos dicho muchas veces, para nosotras esta es una experiencia novedosa, más o menos, porque antes teníamos un, o sea, porque ya funcionamos de una forma, mientras los compañeros están en prisión, sabemos cuáles son las necesidades inmediatas, sabemos o vamos resolviendo cómo darles solución, pero en este caso, donde simplemente no podemos a veces ni contar con la opinión de la persona que está en cuestión, que es algo que hemos procurado siempre, tener la voz de las presas en las decisiones que tomamos como grupos de apoyo, lo vuelve más difícil. Entonces, también eso creo que es algo que hemos insistido mucho y de lo que tenemos que seguir hablando. Uno, no quitarle la voz, la presencia y la propia decisión de los compañeros que están en cuestión. Y la otra, también hablar de cómo como grupos de apoyo nos enfrentamos a esta situación. Porque una cosa es la decisión del compañero y otra cosa es nuestra posición frente a eso. Y frente a esa ausencia, nosotras decidimos seguir nombrando, seguimos decidir estando haciendo esto, siguiendo un proceso jurídico con una representación fantasma, pero porque queremos que esa persona, que en este caso es Miguel, vuelva a estar del lado de nosotras y vuelva a estar codo a codo frente a una persecución que parece no tener fin. Entonces yo creo que eso también nos lleva a otro punto que tiene que ver con qué es la libertad plena, creo yo. Porque entonces tenemos, sobre todo en el caso de los Xochitlán, un proceso bastante amañado donde al día de hoy todas las personas que estaban o estuvieron presas están en la comunidad, pero no quiere decir que han regresado con esta, o sea, uno, no regresan siendo las mismas personas y dos, no regresan con una libertad jurídicamente plena porque tienen que seguir supeditados a las órdenes judiciales del sistema que les ha concedido una libertad a medias, y qué es lo que no queremos que vuelva a suceder. Cuando nosotras decimos libertad plena, decimos no queremos tener a nuestras compañeras y a nuestros compañeros en un proceso de persecución callada y silenciada, donde los tienen sometidos a años de proceso jurídico y donde tienen que sí o sí ir a firmar, presentarse y decir seguimos aquí. Sin una posición, si una persona decide no ir a una firma, es motivo suficiente para ser reaprendidos. Y es el mismo caso que tenemos con Carla y Magda, quienes ya tienen un año de haber sido liberadas, un poco más de un año, pero que siguen todo este tiempo supeditadas a órdenes judiciales, a tiempos judiciales, a que no puedan hacer su vida como les gustaría hacer su vida, sino que tienen que estar todo el tiempo sometidas a esto una y otra vez. Y es lo mismo que les han hecho los compañeros de los Xochitlán de Flores Magón y que pretenden hacerle a Miguel en caso de encontrarlo. Bueno, a él lo quieren regresar a la cárcel, pero es una libertad mediada por el Estado y por las decisiones de los jueces que están llevando este caso. Entonces, por eso volvemos a insistir. Que los compañeros estén fuera de prisión no les ha quitado la persecución sobre sus cuerpos y tan es así que esta es la forma, es una forma de represión amañada, porque entonces sucede algo muy curioso, que es cuando una persona está fuera de la cárcel pareciera que ya no necesita ni de la solidaridad ni de todo lo que se hace para que sea liberada, porque ya está en las calles, entonces parece que puede hacerlo por él solo. Pero entonces nosotras apelamos al principio de la solidaridad y del acompañamiento extenso que va hasta conseguir esta libertad plena. No una libertad a medias, dentro de los márgenes jurídicos, cabe recalcarlo siempre. Porque una libertad plena, como anarquistas, no la vamos a tener hasta que se acabe el sistema capitalista, carcelario, punitivo, etc., machista, talala. Entonces, creo que también eso es bien importante estarlo recalcando todo el tiempo. Nos referimos a una libertad plena dentro de estos márgenes jurídicos, porque la libertad plena, como anarquistas, la vamos a entender en otro momento. Y sin más, vamos con otro corte, otra cancioncita, y regresamos a esta cabina. Seguimos en el Cadenazo Radial. Otra vez mandamos un saludo a todas nuestras radios hermanas que nos acompañan y un saludo gigante a todos quienes nos escuchan. Día no te veo por los lugares de siempre y no puedo preguntar nada a la gente. Hace día no te veo y la verdad que me duele. Desde que te apareciste, pero en los diarios y la tele. Hace días no te veo por los lugares de siempre. Bueno, regresamos a este cadenazo radial y queríamos finalizar con una de las de los mayores recuerdos que queremos tener presentes como enemigos del Estado, enemigos abiertos del Estado, porque yo creo que la clandestinidad o la fuga puede ser corta o larga, según sea el caso, pero queremos mencionar algunos ejemplos de clandestinidades largas que han sido interrumpidas por el Estado para recordarnos siempre que posicionarnos de este lado en ninguna de las formas merece olvidar que el Estado es nuestro principal enemigo. Y siendo así, queremos mencionar el caso de una señora que se llama Ellen Castell, hija de este famosísimo sociólogo y escritor Robert Castell, quien participó en los años 80 de un grupo de acción directa que se llamaba de la misma forma Acción Directa y que cometió varios atracos y varios enfrentamientos con el poder francés. Y esta señorita, Ellen Castell, fue acusada primordialmente de haber atracado en el año de 1980 un banco en París. Se le dio una cadena perpetua, fue juzgada en ausencia y se le condenó a perpetuidad. Ella pues desapareció de la faz de Francia y por azares del destino en el 2004 fue encontrada en este territorio en un lugar que se llama Jalapa, que está en el estado de Veracruz, y fue detenida después pues de qué, de 24 años de haber estado en clandestinidad, un 12 de mayo de 2004, justo a 3 días de que se prescribiera la condena que ella había recibido a perpetuidad en París. Fue extraditada a Francia, tuvo 3 días de audiencia y ella decidió disculparse y tener arrepentimiento, y fue el motivo por el que solamente estuvo presa un tiempo, si no mal recuerdo, como un año, y finalmente fue determinada libre en el 2006, libre totalmente. Este ejemplo solo lo queríamos mencionar porque pese a que habían pasado tantísimos años, el Estado francés no había olvidado que ella era su enemiga. Y yo creo que nosotras en ningún momento tenemos que olvidar que nuestro enemigo es el Estado y que por muchos colores que se ponga, por muchas dádivas que nos dé, va a seguir siendo nuestro enemigo. Creo que los casos de clandestinidad como este que hemos nombrado son interrumpidos porque pareciera que tu vida la rehaces sin saber que el Estado te sigue persiguiendo y que al Estado no le interesa si te arrepentiste, si te volviste católica, si te volviste profesora honorífica o lo que sea bajo otra identidad. El Estado no olvida que tú eres un enemigo. Y tan es así que puede perseguirte 20, 30, 40 años. Y tenemos un sinnúmero de ejemplos, no tan este como el de la señorita que se arrepintió y pidió disculpas porque adjudicó que su juventud la tenemos confundida y tal, sino tenemos además casos de compañeros anarquistas muy queridos, como el caso de Gabriel Pombo da Silva, como el caso de Claudio Lavaza, como el caso de Marcelo Villarruel, de Mónica Caballero, de Francisco Solar, que son compañeros a quienes el Estado no va a olvidar jamás que son sus enemigos y que pese a que jurídicamente puedan ganar una libertad jurídica, volvemos a decirlo de esta forma, una libertad jurídica, busca artimañas, rebusca artimañas para poder volverlos a prisión, aunque hayan pasado toda su vida en ellas, aunque la perpetuidad no haya sido dictada, pero haya sido de hecho, ¿no? Entonces, queremos tener estos casos y otro más que vamos a mencionar a continuación. Sí, es el caso de una exmilitante del la fracción del Ejército Rojo, ¿no? La RAF, un grupo armado en Alemania, activo durante los años 70, 80, incluso finales de principios de los 90, ¿no? Y que, bueno, fue muy activo el grupo, ¿no? Sus primeros militantes, ¿no? La primer, digamos, generación de militantes de este grupo, ¿no? Fueron detenidos, fueron presos, ¿no? Incluso, bueno, algunos fueron asesinados dentro de la prisión, ¿no? El caso de Andreas Bader, Ulrich Meinhof, ¿no? Y algunos otros militantes revolucionarios más, ¿no? Pero bueno, la fracción del Ejército Rojo fue en su momento considerado un grupo terrorista, ¿no? Un enemigo del Estado, junto con otros grupos, ¿no? De lucha armada, que en ese momento, bueno, estaban activos en la Europa Occidental, ¿no? En Francia, Acción Directa, en el mismo Estado Español, el MIL, los GARI, bueno, ¿no? En fin, la Italia, que ya mencionábamos con Claudio Lavazza. Y el caso de esta militante, Daniela Clete, ¿no? Fue detenida muy recientemente, en febrero del 2024, después de 30 años de estar en búsqueda y captura, es decir, estar viviendo en la clandestinidad, ¿no? Ella fue detenida a los 65 años, ¿no? Entonces, prácticamente la mitad de su vida había vivido en fuga, ¿no? En clandestinidad, asumiendo, pues, otra identidad, asumiendo, pues, otra vida, ¿no? O bueno, más bien, pues, su vida, ¿no? Que finalmente fue la que decidió vivir, ¿no? Ella está acusada, ¿no? Bueno, fue detenida, como mencionaba, en febrero en Alemania, allá en Berlín, sin oponer resistencia. Ella está acusada de varios asaltos a bancos. Supuestamente, bueno, terminando ya el periodo activo de la fracción del Ejército Rojo, ¿no? Que, bueno, justo acabo de leer una entrevista que le hacen a un militante de la RAF, ¿no? Y donde reflexiona sobre la lucha armada, reflexiona sobre la lucha en ese tiempo, ¿no? Y que llega un momento en el que pues se disuelve, ¿no? Por el mismo proceso de la lucha. La RAF y supuestamente, bueno, ella y otros dos militantes, ¿no? Se dedicaron a asaltar bancos para continuar viviendo en la clandestinidad, ¿no? Además de que, bueno, hay una serie de imputaciones y acusaciones por ataques a símbolos de poder, atentados con explosivos, y fue detenida, ¿no? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque siempre va a ser pues una mala noticia, ¿no? Que pues una compañera, un compañero caiga en las garras del Estado por una huella digital, ¿no? Un reconocimiento, ¿no? Que bueno, ¿no? Esto que mencionaba ahorita mi compañera, ¿no? No hay que olvidar que el Estado sigue siendo y siempre será nuestro enemigo, y que el enemigo echa mano de toda tecnología, toda estrategia, ¿no? Toda herramienta, ¿no? Los avances tecnológicos en este momento, pues bueno, ¿no? El reconocimiento facial, digo, sin caer en paranoias y con teorías conspiranoicas, ¿no? Pero eso es real, es cierto, ¿no? Creo que es un elemento que tenemos que reflexionar, ¿no? Y poner en la mesa como anarquistas, ¿no? Cómo enfrentar eso. Y también, bueno, la otra que se mencionaba, ¿no? Esos dispositivos o mecanismos sutiles de represión, como el hecho de mantener a nuestros compañeros sujetos a un proceso, ¿no? A pesar de haber ganado jurídicamente su libertad, pero continuar, por ejemplo, firmando, ¿no? O teniendo que asistir a los juzgados cada mes, ¿no? Pero bueno, queríamos hablar de estos casos, ¿no? Que digo, son casos, pues, de una clandestinidad o fuga, ¿no? Como le queramos llamar, prolongadas, ¿no? que bueno, llegaron a un fin por la acción del Estado, ¿no? Y que, pues bueno, desde aquí nuestro deseo más profundo, más fraterno y sincero, ¿no? De que la fuga de nuestro compañero Miguel se prolongue lo necesario para que él sea libre, ¿no? Pero que sea libre, como se mencionaba, ¿no? Dentro de este sistema jurídico, sin ninguna restricción, sin ninguna limitante, ¿no? Estamos convencidos de que eso va a ocurrir, porque estamos convencidos de que gracias a la organización, a la solidaridad, a la movilización social, ¿no? A una serie de elementos y factores que se han estado, que han estado confluyendo, se logrará, ¿no? No sabemos si será pronto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nuevamente, pues el llamado, ¿no? A veces parecieran llamados en el desierto, pero no es ocioso, creo, ¿no? Llamar nuevamente a la solidaridad, ¿no? A veces, ¿no? Y coincido, ¿no? Que muchas veces se piensa que porque el compañero o los compañeros ya no están presos, ya no están privados de su libertad, ya la solidaridad no es necesaria, ¿no? Ya no es necesario hablar de ello, ya no es necesario movilizarte, ya no es necesario organizarte, ya no es necesario seguir, ¿no? Expresando la solidaridad. Y pues bueno, no solo el caso de Miguel, ¿no? Hay muchos compañeros, hay muchas compañeras que actualmente están siendo perseguidos, están siendo perseguidas, ¿no? Y que consideramos que es y será siempre necesario nombrarlos, ¿no? Nombrarlos, nombrar su situación, señalar al enemigo, ¿no? No esperando justicia de ellos, pero sí señalarlos. Y así como ellos no olvidan que somos sus enemigos, nosotros tampoco lo olvidamos. Y en ese sentido apelamos, pues, ¿no? A que la solidaridad se siga manifestando, a seguir nombrando las ausencias y a seguir luchando para que Miguel, en este caso, regrese pronto, regrese con su familia, regrese con su comunidad, y a seguir luchando, pues, por esa libertad total y absoluta, ¿no? No solo de Miguel, sino de todos y todas, que es la destrucción de este sistema carcelario. Y solo para aclarar, en términos jurídicos, ahorita estamos enfrentando en este territorio un problema que se llama la reforma judicial y que básicamente nos deja en un vacío tremendo respecto a quién le vamos a pasar la bolita para que Miguel ahora pueda ser un tema judicial a discutir. Se está apelando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano judicial con más autoridad en este territorio, que es la última instancia a la que podemos acudir. Entonces, mientras resuelven ellos el paro de labores que tienen en contra de esta reforma, el caso de Miguel y el de muchas otras personas están totalmente en espera. Y cuando se reactive, tendríamos que estar esperando el momento en el que la Suprema decida listar el caso de Miguel para discutirlo, y es básicamente el último recurso que tenemos jurídicamente para que él sea absuelto de esta situación. Entonces, cuando esto suceda, esperamos que todos los anarquistas del mundo unidos salgan a dar la cara. Bueno, no esperamos eso, sino que podamos asistir en presencia, en acción, en solidaridad diversa, en solidaridad activa a este llamado. Y desde esta cabina de radio, con este gesto bastante simple, pero de muchísimo corazón, nos sumamos a este cadenazo para reclamar y exigir la justicia, para reclamar y exigir la libertad plena y absoluta de Miguel Peralta Betanzos y de todos los perseguidos políticos de los Xochitlán de Flores Magón y del mundo entero, La libertad no se mendiga, señoras y señores. La libertad se toma como las flores, dice por ahí el refrán. Sin más que decir, nos despedimos de ustedes en este segmento que estuvo a cargo de la Cruz Negra Anarquista México y de Radio Tropiezo. Y aprovechamos también para mandarle a nuestro hermanito Miguel toda la fuerza necesaria para que esas alas no se cansen en este vuelo, para que no te confíes y que no olvides de qué lado estamos. Aquí ni con izquierda ni con derecha nos va a ir mejor. Entonces, aquí seguimos en pie de lucha hasta que viva la anarquía y nos brille para todas. Trabajo sobre sueños innecesarios y rotos, prisionero iluso de esta selva cotidiana. Y con hojas secas tumbada en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto. En momentos de semánticas gastadas, cual si fuera una nube esculpida sobre el cielo, dibujo insatisfecho mis huellas en el invierno. Y ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atracar en un puerto. Automático en una alfombra de estatuas, masticando en mi mente las verdades más sabidas. Y como lobo salvaje que ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos con escombros del destino. Dejo implacable mi nave cibernética entre aquel laberinto de los planetas muertos. Y cual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza, una magia me ha vendido ya la forma de mi cabeza. Yo no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sí, sé que aún tengo tiempo para atracar en un hueco. Oh.